Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En la ciudad de Neuquén se había planteado un problema, importante problema, porque tenía que ver con la provisión de agua potable para la población, y allí intervino precisamente la Defensoría del Pueblo. Estamos en contacto con su titular, el doctor Ricardo Riva. Un gusto, señor defensor, y escuchamos atentamente qué fue lo que pasó allí con el agua potable. ¿Qué tal? Saludo a toda la audiencia y a toda la gente que trabaja ahí con ustedes. Lo que nosotros trabajamos fue una situación de provisión de agua a un barrio conformado por más de 300 familias. Se les venía brindando el agua en forma provisoria con camiones, cisterna, dado que nunca se había podido regularizar los terrenos que ellos tenían, y entonces la empresa dadora del servicio no podía realizar las obras pertinentes para esto. Entonces, en el mientras tanto, la misma empresa venía proveyéndole el agua a través de los camiones cisterna. En un momento determinado, la empresa dijo, bueno, hasta acá llegamos porque la situación nuestra se hace insostenible en este caso, porque los costos son enormes y no vemos todavía la solución del problema. Ahí convocamos también al municipio, empezamos a ver de qué forma el municipio podía colaborar con este tema. El municipio no quiso prestar este servicio y llegó un momento en que las familias se quedaron sin la provisión de agua. Pasaron dos o tres días sin que esto ocurriera, por lo que vinieron a la Defensoría a contarnos esta situación, por lo que decidimos entonces, y atento a la negación que tenían los funcionarios tanto del municipio como del ente provincial de energía, de agua, perdón, a interponer un amparo por este tema. Ajá. Y esta es una cuestión mayor, porque recordemos, a pesar de lo común y lo normal que parece ser contar con agua potable, que se trata de un elemento sanitario de primera jerarquía, ¿no? Es un elemento vital, en realidad, porque como muy bien decía el fallo con respecto a lo que fue la medida cautelar, donde nosotros solicitábamos que hasta tanto se resolviera el problema del agua, se le siguiera proveyendo. El fallo lo que dice es justamente esto, ¿no? Que ningún otro derecho puede ser efectivo en la medida en que un elemento tan vital como el agua no se le provee a la persona. Claro. Y lo que sorprende es de pronto que la municipalidad haya dado esa respuesta, ¿no? No, lo más grave es que la municipalidad terminó, cuando se le da la orden de que tiene que proveer el agua con la medida cautelar, lo apelan esta decisión. Uh-huh. Lo que significó que encima, como se le hizo con efecto suspensivo, en el mientras tanto la gente continuó sin la provisión de agua. Entonces, lo que está acá en juego es realmente la gravedad en la que se manejan algunos funcionarios, ¿no? ¿Con qué óptica lo hacen? ¿Con qué sentido poco humano, ¿no? Tal cual. Lo que les tendría que pasar es que ellos en su propia casa, donde viven con sus familias, se queden varios días sin agua y entonces a lo mejor se sensibilizan, ¿no? Puede ser. Yo lo que realmente veo es que, lamentablemente, digo yo, es como un fracaso de la Defensoría cuando tenemos que iniciar acciones judiciales. Hemos tenido que interponer varios amparos en esta gestión. Ajá. Porque hay como una pared por parte que construyen los funcionarios con parte con respecto a la visión que tienen que tener de estas realidades, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, la obligación de un defensor del pueblo es justamente mostrar estas realidades y que los funcionarios actúen en consecuencia. Cuando eso no ocurre, bueno, lamentablemente tenemos que recurrir al Poder Judicial. Y nos ha sucedido en varias situaciones que tienen que ver con la salud o con la vida de las personas, que igual han apelado. Uh-huh. Igual después las sentencias terminan siendo favorables al planteo de la Defensoría. Pero acá lo que preocupa es la falta de sensibilidad de parte de los funcionarios. Ni más ni menos, porque de eso se trata. Ser sensible ante un problema que está allí, a la vista, que no tiene ninguna clase de subterfugio ni de segunda lectura. Bien. Exactamente. Además, una cosa que nosotros tratamos permanentemente de manejar. Es decir, y además porque como Neuquén es una ciudad pequeña, nos conocemos todos. Entonces, saben si hay intencionalidades, si hay alguna otra cosa en juego. Saben perfectamente que la manera de trabajar mía de hace tantos años en todos los ámbitos donde he trabajado no es en contra de nadie, sino que es a favor de las personas que más lo necesitan, los vulnerables. Yo he sido subsecretario de Trabajo en la provincia, de Justicia y Derechos Humanos, y siempre lo he hecho desde ese lugar, no tratando de hacer ninguna jugarreta en contra de nadie, ni trabajar desde un espacio de este que es muy común en la política, ¿no? Exactamente. Sino al contrario, permitirle a las personas que más lo necesitan que tengan la oportunidad de ser vistas. Ni más ni menos. No quiero despedirme sin hacer una pregunta de algo que me ha llamado la atención, por lo positivo que me parece, y que está en la página web de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén. Dicen ustedes, la Defensoría del Pueblo va a tu casa a conocer nuestro programa de atención personalizada. ¿Cómo es esto, brevemente? Sí, hay mucha gente que por distintos motivos se les hace dificultoso acceder a las oficinas de la Defensoría. Ajá. Sea por cuestiones económicas, geográficas, físicas. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos un 0800... La persona nos llama y nosotros vamos al lugar a atenderla personalmente. Bueno, también es un poco la característica de la gestión nuestra, ¿no? Nosotros desde que comenzamos siempre las instrucciones fueron cuando la persona ha sido muy manoseada en alguna oficina pública o se siente como que la tratan como bola sin manija que va de un lugar al otro, bueno, ahí es cuando más le pido a la gente, a mis colaboradores, que los acompañen personalmente y que marquen presencia, ¿no? No porque no creamos que la persona puede defender sus derechos, sino que muchas veces hay espacios públicos donde el maltrato y el abuso de poder existe, y entonces tenemos que trabajar también para modificar esas conductas, ¿no? Me parece una funcionarios pueden ayudar. Una decisión y una actitud que es lo que cuadra con lo que uno espera de un defensor del pueblo. Muchísimas gracias, doctor Riva, por este contacto. Hasta la próxima. Aprueban una guía de actuación de la Fuerza de Seguridad para investigar los femicidios. Se trata de estándares mínimos de actuación para el lugar del hallazgo basados en técnicas internacionales de criminalística y medicina legal. La preservación de la escena del crimen resulta fundamental para que los responsables de la investigación puedan llevar adelante el proceso judicial, considerando la mayor cantidad de indicios. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.